En un hoyo pequeño donde vayan a estar las semillas, podemos hacer zapallo, zapallito, maíces, poroto, es decir, sin trabajar todo el terreno, solamente con una siembra a golpes, que se llama. El hoyo de plantación en realidad es el lugar donde van a estar las semillas. Tienen que tener la profundidad de dos veces el tamaño de la semilla. Si estamos hablando de un zapallo, un zapallito, un maíz, es un tamaño más o menos de 2 centímetros o un poquito más. Colocamos las semillas, las tapamos y alrededor sacamos la vegetación existente. Podemos tapar con cobertura vegetal y esperar a que germine. Una vez que germina, destapamos un poquito para que pueda recibir la luz solar y seguir desarrollándose. No hace falta trabajar toda la superficie, sino solamente este hoyo de plantación. Las almacigueras son una buena herramienta para adelantar trabajo y para aprovechar al máximo los espacios. Desde el ProHuerta planteamos una almaciguera que puede ser elevada, formada por cajones, con patas, y de que pueda ser protegida tanto del frío extremo como del calor extremo, como del ataque de algunos insectos como pueden ser las hormigas. En esta almaciguera nosotros ponemos la mejor tierra posible y, si es posible, abono, que hemos fabricado también previamente. En las almacigueras sembramos todas aquellas especies que puedan ser trasplantadas, como por ejemplo lechuga, acelga, repollo. Hay otras especies que no admiten el trasplante, en las cuales el trasplante no adelanta ningún tiempo, como puede ser el rabanito, el perejil, la chicoria, la rúcula, y que es mejor hacerlas directamente en el cantero. En la época de primavera-verano se entregan algunas semillas que son tal vez las más atractivas para la huerta. Cuando ya ha pasado el peligro de heladas y la tierra tiene una temperatura adecuada, es posible hacer cultivos de todo lo que sean zapallos o cucurbitáceas, que le decimos nosotros. Zapallos, zapallito, calabazas, calabacitas coreanas, también porotos. Además de las verduras de hoja, que generalmente se cultivan todo el año, como son lechuga, acelga, remolacha, perejil, algunos repollos, se entregan semillas de tomate, pimiento y también berenjena. El ProHuerta es un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que funciona en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco de su Plan de Seguridad Alimentaria. Para conectarte con el programa, escribí a microprohuerta@gmail.com o llamá al 03402-426-439. Bien, continuamos en nuestra clase pública de hoy junto a Ignacio Martínez. Estamos hablando acerca de el rol, iba a decir de la iglesia, pero no, más vale, vamos no tiene a retomar, esa pregunta. Exactamente, vamos a retomar lo que decíamos en la primera parte, el rol de algunos integrantes del clero, en este caso los obispos, los curas, los frailes, etcétera. Antes de de continuar, había algunas preguntas que quedaron pendientes de la yo primera parte. Lo que me había quedado pensando fue, porque claro, yo antes de saber todo esto que dijo el profesor en la primera parte, había estado haciendo alguna que otra lectura perdida por ahí, y me había enterado de que en el momento prerrevolucionario, digamos, cuando estaban así los ámbitos, los ánimos medios caldeados, el Papa había salido a decir, había hecho una carta, bueno, no me acuerdo bien cómo por es Twitter. El nombre, no creo que hubiera en ese momento, diciendo justamente que los hijos debían reconocer a su padre y que entonces nosotros éramos hijos de España y por ende los revolucionarios estaban desconociendo la autoridad que el mismo Dios había impuesto sobre ellos, que era en ese momento Fernando VII. No recuerdo el nombre del Papa. Y entonces la pregunta venía relacionada a esto. ¿Eso se sabía acá? ¿Se tomaba esa opinión? ¿Tenía algún peso en toda esta cuestión o no? Y era parte. Lo de la metáfora de los hijos y los padres está muy buena, porque también se usaba para, lo usaba por ejemplo el obispo Videla del Pino para decir hay que obedecer al gobierno revolucionario.

y se dividieron porque Sanata habla más de historia contemporánea y Stefano más de... Pobre, el tipo con ese apellido quedó es italiano, estigmatizado. Así claro, que a él, él allá lejos no se entera de nada. Roberto y Stefano no, vive en Buenos Aires. Bueno, eso sería la recomendación. A modo de conclusión, que sí, la iglesia en esta época no existe. No existía. Claro, no tiene sentido preguntarse por el papel de la iglesia. Que no se lo pregunte más. Bien, bueno, muchas gracias, Ignacio. Y por supuesto, queda abierta la invitación para un futuro, porque siempre quedan ahí algunas cosas dando vuelta, que el periodo, como decíamos al principio, en el que trata la materia específicamente de esta historia argentina, es de 1776 hasta 1852, y tenemos un periodo... La favorita del año del Bicentenario es esta. Exactamente. Bien, bueno, nosotros le agradecemos nuevamente a Ignacio su presencia en los estudios otra vez. Muchas gracias.